tiene que ver con la necesidad de rodear el proceso de paz. Es decir, una expresión popular que además plantea que los diálogos no son solamente entre la insurgencia y el gobierno, sino también con la sociedad colombiana, con el pueblo, con el constituyente primario. Y es de ahí de donde surge además la insistencia en una Asamblea Nacional Constituyente que legitime los acuerdos. El hecho de movilizarse, de que hubiera tanta gente expresando ese apoyo, también significa la exigencia de que no se paren de la mesa, de que se continúe el proceso, como la expresión de la necesidad de ese bien supremo, ese bien ético que es la paz, pero también mandatoriamente frente al gobierno de que no es la paz que ellos quieran, de que no es simplemente una desmovilización y desarme, que es más allá de eso la discusión sobre el modelo de país, modelo de desarrollo, el modelo político, el modelo social y cultural. Y creo que desde ahí ha sido muy importante porque es la mayor movilización que ha habido en los últimos años y sobre todo liderada desde un movimiento popular. De eso dice mucho, mandatoriamente instala la paz en un imaginario social que no es precisamente el imaginario del establecimiento ni el de las multinacionales.